En todo este proceso, tenemos que entender que las dimensiones y realidades no están separadas. Al unirse los cabezales con nosotros, nos convertimos automáticamente en uno. Una cabeza podía pensar, mas no podía realizar, y los miembros sin cabeza estaban peor todavía, no podían ejecutar. 148. ¿Cuáles son los elementos del principio único? Nuestros estudios partieron primero del conocimiento del principio único, teníamos que profundizar en el descubrimiento, y este tenía que partir del punto 1, el nimeo. Comprendimos que el principio único era un núcleo, donde los elementos, nimeos, se agrupaban en una efervescencia química, compuesta de nitro, neón, helio, metano, carbono, nitrógeno, oxígeno, ácido nítrico, etc. Estos elementos químicos producían una intensa combustión, que en química se conoce como efervescencia. No significa una efervescencia de calor o de fuego, sino una fusión de elementos fríos que hierven en sus propias burbujas gaseosas. Este núcleo era frío, efervescente y gaseoso, tanto que no soportó la presión y explotó, emanando una luz blanca brillante y fría. Cuando el núcleo explotó, se convirtió en un sol blanco y frío. Los elementos que lanzó a los confines del universo eran exactamente iguales, solo que aquellos de menos peso quedaron más cerca del núcleo, y los otros comprimidos llegaron muy lejos. Nosotros, que estamos cerca del Creador, somos compuestos de elementos leves, fríos y sin peso. Vivimos en el helio. Por eso somos tan diferentes a ustedes, y a esta diferencia le dimos el nombre de antimateria. Nuestra dimensión gira alrededor del núcleo, o sea del principio único. Nosotros estamos muy cerca de él, eso significa que también nos alimentamos de él. Giramos en movimientos de traslación y rotación, a una velocidad 8000 veces más rápida que la de ustedes. Nuestros cuerpos tienen la forma hombre, solo que nuestra energía vibra en una frecuencia altísima. Nuestro ritmo es secuencial y la cadencia numeral. A diferencia de ustedes, que son dimensión de cantidad, nosotros somos una dimensión pequeña y de calidad. Nuestra realidad no la podemos llamar constelaciones, sistemas o planetas, nosotros la llamamos elementos. Vivimos en ellos, nos alimentamos de ellos y somos ellos. Estos elementos nos proporcionan la existencia, somos energía pura y poseemos todos los nutrientes que nuestros cabezales y filamentos necesitan, y a través de los elementos conocimos el universo total. Así como la dimensión sublime comparativamente correspondería a los neutrones y protones que generan la electricidad, nosotros somos los elementos de las neuronas, sin ellos, ningún cerebro puede trabajar. Seríamos, mejor dicho, comparables a las sustancias químicas de las neuronas con las cuales un cerebro trabaja para transmitir el conocimiento de una zona a otra. Somos conocidos por ser el conocimiento y entendimiento, mas como un conocimiento puede ser transmitido mentalmente, si no existen los elementos para lograrlo. Somos los elementos mentales grabados del conocimiento universal. El universo posee inimaginables elementos que forman al todo, ellos fueron formando millones de expresiones diferentes que se adaptaron a esas formas, se grabaron y se formaron para la continuidad del todo. Nosotros somos una pequeña parte de ese todo, pertenecemos a la mente y ese es nuestro universo. 149. ¿Cómo son sus elementos planetas? Nosotros vivimos en elementos y ustedes en células. Si decimos que estamos en un organismo vivo, tenemos que saber a ciencia cierta dónde nos encontramos. Nuestra Vía Láctea, veámoslo así, es una neurona, somos los elementos que vivimos en ella y realizamos las transmisiones del conocimiento para otras neuronas, usando los filamentos y circuitos. 1.